Radio Cumpa 90.1, Territorio Cultural, Frente Popular Darío Santillán. Matías Facundo. Bien, el testigo ya prestó juramento, le comprende la general de la ley, ya se ha comprometido a declarar la verdad de lo que se le pregunte. Le hago saber que tiene que hablarle al micrófono, aun cuando sea interrogado por las partes, porque esta declaración se está grabando y es necesario la fidelidad del audio para una eventual revisión. Gracias, presidente. Señor Matías Facundo Moreno, se está dilucidando. Le voy a pedir por favor que mire al señor presidente del tribunal, porque el juicio, como le dijo, se está grabando. Se está discutiendo en este juicio tanto el hecho como la responsabilidad de las personas que aquí se encuentran imputadas. Sobre el hecho y sobre la prueba que existe contra los imputados tenemos referencias a través de testigos directos, documentación, etc. Yo le voy a pedir que nos cuente en esta audiencia cuestiones que tal vez usted conozca, que no se encuentran en el expediente y que tienen relación con la motivación, con lo que pudo haber motivado el crimen de su padre. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero traer a la sala a dos personas que hoy no están, que son mis abuelos maternos, los padres de mi padre, Julio Max y Domingo Moreno, que de alguna manera fueron ellos los que inician este camino, y que hoy no estén presentes en consecuencia de casi 35 años de impunidad, celebrando este momento por lo que se luchó mucho. Quiero traerlos acá en el recuerdo. Bueno, mi padre. Mi padre se llamaba Carlos Alberto Moreno, había nacido en el año 48 en la ciudad de La Barría, en el barrio Fortín, un barrio humilde. Era el tercero de tres hermanos. Ahí se crió, hizo la primaria por ese barrio. Quiero aclarar que todos los datos que voy a volcar, si bien en lo personal, la historia o la causa, que no es la historia, la causa, me la hace llevar mi mamá en el año 91, yo tenía 16 años. Ahí donde leo por primera vez la causa, lo que ocurrió con mi padre. Tengamos en cuenta que esta causa, si uno ve toda su historia, es un delito que a los 6 días ya estaba esclarecido, ¿no? Con testimonios, con responsabilidades y demás. Bueno, esa causa llega en el año 91. Es a partir de la lectura de esa causa. Yo en esa edad, de 16 años, yo me encontraba militando en una organización de estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata, ciudad que nosotros no elegimos para vivir, quiero aclarar. La ciudad de La Plata fue una elección de ellos. Nosotros tendríamos que haber vivido en la ciudad de La Barría, donde mi padre planificó un futuro como familia. Luego de ocurrido con mi padre, tuvimos que irnos a La Plata. Bueno, ese es el contexto que mi madre me acerca a la causa. Tengamos en cuenta que hasta los 16 años, yo recuerdo cuando preguntaba por mi padre, bueno, mi madre y los familiares aducían desde alguna muerte, un accidente y demás, como una forma de autoprotegernos. Bueno, eso fue un quiebre, la lectura de la causa. Ahí yo tengo que reconocer que me nace una obsesión que tenía que ver primero por seguir conformando mi identidad, o sea, para saber quién era realmente, y segundo por una búsqueda incansable de justicia. Es en ese camino que, bueno, empecé a militar en el colegio secundario en el año 95, a partir de algunos homenajes que se realizan en la ciudad de La Plata. Logro conocerme con muchos hijos de desaparecidos, asesinados, exiliados y presos políticos de la ciudad, que hoy orgullosamente me están acompañando en este testimonio, los cuales ya pasaron a ser mis hermanos, y a partir de ahí, bueno, fundamos lo que se conoce como la agrupación Hijos Regional La Plata. Eso me ayudó en lo personal a transformar una lucha individual en una lucha colectiva, ¿no? Donde el juntarnos con todos nosotros nos hacían traer y nos hacían más presente estar con nuestros padres. No nos olvidemos que, bueno, yo actualmente tengo 36 años. La primaria la pasé durante la década del 80, ¿no? El advenimiento de la democracia. En el año 84 mis abuelos se presentan ante el juez Ferro a hacer una denuncia. La finalización de la denuncia es de una emotividad impresionante. Mis abuelos dicen esa denuncia que ellos son una familia muy humilde, mi abuelo sereno de un club y mi abuela portera de un colegio, y que siguen creyendo a pesar de toda la justicia por la cual mi padre murió. Eso fue una cosa de la causa que en lo personal me tocaron mucho. Bueno, creo que un contexto sociohistórico, década del 80, teoría de los dos demonios, una teoría que nos hizo creer que nuestros padres eran demonios, una teoría que además hicimos creer que nuestros padres eran demonios, eran algo extranatural, extraterrenal, un demonio o un dios, si fueran dioses incluso, serían algo tan extraterrenal que uno sería imposible llegar a ellos. Ese periodo de idealización, reconozco que lo viví muchos años, en la etapa de la secundaria, creo que uno con el paso del tiempo nota que le hizo mal ese periodo, porque como nosotros simples mortales podemos acercarnos a ellos. Bueno, a partir de la militancia, la organización Hijos, en lo personal me ayudó mucho a traer a mi viejo a la tierra, ¿no? A reconocerlo como una persona con sus fortalezas, con sus debilidades, con sus aciertos, con sus contradicciones, pero humano al fin, ¿no? Creo que por ese año, o el 96-97, empiezan mis viajes seguidos a la ciudad de La Barría. Yo sentía que si bien nunca me ocultaron la verdad, siempre, digamos, necesitaba saber otras cosas de mi padre. Bueno, mi madre siempre estuvo dispuesta a contarme sobre mi padre, mis tíos también, pero creía que lo complejo que tiene una vida humana, a pesar de que, bueno, los asesinos se la guardaron a tan temprana edad, creo que esos 29 años fueron muy ricos. En ese camino empecé a ver con compañeros de militancia. Digo compañeros de militancia porque hay una paradoja en la historia argentina. Hoy los únicos legitimados para hablar de los desaparecidos somos los familiares. Realmente el compañero de militancia está siempre en duda, ¿no? ¿Por qué está vivo? Quizá por la procedencia italiana que tenemos los argentinos, de la cuestión de la sangre. Y la verdad es que creo que hay que construir ese relato, que la legitimidad para hablar de desaparecidos no solamente le tenemos a los familiares, sino que hay muchos compañeros que compartieron muchas horas de su vida con ellos y que también es necesario que ellos hablen. Bueno, en ese camino, empecé a construir a mi padre, vuelvo a repetir, alguien que vivía en el Fortín, en el barrio muy humilde de la ciudad de La Plata. Muy amigo de sus amigos. Tuve algunos inconvenientes en esa reconstrucción. Por lo que dicen, tengo un parecido físico muy fuerte con mi padre. Me ha pasado más de una vez de encontrarme con alguna que otra persona que ha estado o ha vivido alguna experiencia con mi padre y esta persona se quebraba, con lo cual me dificultaba empezar a hablar de mi padre con esta persona. Para que uno atienda las consecuencias que ha dejado no solamente la desaparición de mi padre, sino un plan de exterminio orquestado de la última dictadura militar. Bueno, luego hace la secundaria y en el año 67 se va con dos amigos, Tata Tigri y uno que le decían el Gordo, se van a la ciudad de La Plata a anotarse en la Facultad de Derecho. Estudia en la Facultad de Derecho, él vive, creo que la primera pensión que él El primer lugar donde él vive es en la calle 49, 2 y 3, en la ciudad de La Plata. Luego se muda a la calle, frente al correo, lo que hoy es el correo, la calle 451, para, por último, vivir en el Cubo, en el Centro Universitario de La Barría, en la calle 45. Bueno, durante la etapa de estudiante, la materia cursa acorde al plan de estudio, había cuenta de que tenía una ayuda económica, creo que del municipio en ese momento, por su condición de humilde. Y en el tercer año, más o menos, de la facultad, empieza a tener algún tipo de actividad política relacionada a lo que en ese momento era la FURN, Federación Universitaria para la Revolución Nacional, el primer embrión de lo que sería la peronización de las facultades. Estamos hablando del año 68, 69. Ahí comparto mucho tiempo de militancia con el Godo Fernández, el hermano de Ricardo Fernández, hoy desaparecido también. Empieza a hacer sus primeros pasos en la militancia política. Mi padre claramente tenía una identidad peronista, su ideología y se inscribió dentro del nacionalismo popular revolucionario, un lector asiduo del revisionismo histórico. Él tenía la colección entera de los libros de José María Rosa, que quizás es el autor que empieza a profundizar esto de empezar a leer la historia desde otro lugar y no ya de la historia liberal mitrista, si se quiere. Bueno, este compromiso, primero por su condición, su identidad y su formación, lo hacen cada vez más comprometido con lo que en ese momento se vivía en las casas de altos estudios en el país, ¿no? Se recibe en el 73, vuelve a La Barría, tiene ofrecimientos de varias fábricas de la zona para que lo represente legalmente a la patronal, obviamente estamos hablando. Él se niega a hacer eso, él tenía claramente la convicción ya definida de que su defensa iba a ser a favor de los más humildes, a favor de los trabajadores. Y no es una cuestión idealista a favor de los más humildes, de los más trabajadores. Él tiene una convicción política clara, una identidad política clara, y formaba parte de un colectivo, de un grupo y de un proyecto que peleaba por otro tipo de país al que se estaba viviendo. A mí, hablar de mi padre, como hijo de Carlos Alberto Moreno, me resulta muy difícil escindirlo de su condición de militante, ante todo. A partir de los primeros casos, empieza claramente a recibir su clientela, la clase trabajadora, la clase más humilde. Y bueno, hay varias anécdotas que seguramente se la han escuchado, que dicen que en el único sillón que tenía en su estudio chiquitito siempre quedaba la marca del cemento, gente vestida con trajes de grafo en ese estudio. Sus trabajos generalmente eran cobrados en especias, ¿no? En un perro que le habían regalado, al que le puso lonche, haciendo carne, una consigna que los grupos más radicalizados de ese momento sostenían. Y en ese transcurso él creo que formateaba su vida, su profesión y su actividad. En ese camino de la defensa irrestricta de los trabajadores lo lleva a entrar como abogado patrocinante de muchas causas que tenían que ver con la denuncia de condiciones de insalubridad en las fábricas que tienen que ver con la producción de cemento en la ciudad de La Barría. El compromiso que asumió con estas causas fue de modo tal que a partir del asesoramiento con médicos y con personal especializado, él llega a comprobar que en varias secciones de la fábrica Loma Negra muchos operarios no llegaban a jubilarse y las partidas de función hablaban de tabaquismo, hablaban de enfermedades pulmonares, podríamos decir como normales y naturales, cuando en realidad lo que estaba pasando es que en la sección embolsadora había sílice dando vuelta, no estaban dadas las medidas de seguridad pertinentes para los trabajadores y esta gente fallecía de silicosis. Estos testimonios que pude recoger a lo largo del tiempo se vieron profundizados y acrecentados a partir de una decisión de realizar un video documental sobre la historia de mi padre, que se llama La Sonrisa del Negro. Digo La Sonrisa del Negro porque si había una característica que definía a mi padre y que por lo menos todos los testimonios coincidían, es que era una persona que siempre estaba de buen humor. Pero así como una persona que siempre estaba de buen humor, tenía unas firmes convicciones y unos firmes ideales. El título del documental se llama La Sonrisa del Negro, cemento y dictadura en Olavarría. Ese trabajo documental, encarado en el año 2007, arrojó muchísimos más datos a los que ya tenía sobre la historia de mi padre, y es en ese documental donde, desde una visión subjetiva, desde mi visión, planteo que es su labor en defensa de los trabajadores, específicamente la fábrica Loma Negra, propiedad de Amalia Lacroce de Fortabá en ese momento, y con la anuencia y el acompañamiento del coronel Premoli en esos años en esa fábrica, es lo que lleva definitivamente al secuestro y tortura y asesinato de mi padre. Creo firmemente que en el contexto donde él patrocina a estos trabajadores, a un año de iniciada la dictadura, el 24 de marzo de 1976, con un proyecto económico dictatorial que tenía que ver con la desindustrialización, pero no una desindustrialización plena, sino que a pesar de cerrar fábrica, hubo grandes grupos económicos que se vieron beneficiados con la política económica de la dictadura, específicamente el sector automotriz, las cementeras y demás, y un proyecto dictatorial en que lo político tenía que ver con el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. Un sindicalismo, una organización de trabajadores que había crecido fuertemente durante el primer peronismo, era necesaria desarticularla para poder llevar a cabo las políticas económicas que ha implementado la última dictadura militar. Si uno observa el informe de la Comisión Provincial de la Memoria, puede claramente ver que el seguimiento a la comisión interna, no solamente de la fábrica Loma Negra, sino de todas aquellas fábricas que formaban parte del circuito productivo de la ciudad de Olavarría, data del año 55. Con lo cual, la presión y el seguimiento, vuelvo a repetir, que sufrieron los trabajadores, no fue casualidad que se haya dado a partir del año 76. Bueno, muchos testimonios que he podido recoger hablan de una presencia de la fuerza de seguridad más fuerte en la fábrica durante la última dictadura militar, durante los comienzos de la última dictadura militar, una trama de complicidades civiles también fuerte en esta lógica de seguimiento a aquellos trabajadores que eran considerados peligrosos. Bueno, hice ese camino que lleva a mi padre a que el día 29 de abril de 1977, en ocasión de estar llevando un certificado médico justificando la ausencia de mi madre, que se encontraba embarazada en el colegio donde ella trabajaba, es secuestrado llegando a la puerta de su estudio, en la esquina de la Madrid de Río, por dos hombres, según los testigos presenciales, en un Renault naranja, patente 017. 033, ¿no? El testigo en este caso nos recuerda la provincia de esa patente. Después, creo que por lo que la lectura de la causa, se trataba de un auto mellizo y demás. Como siempre, como actuaban ellos, ¿no? De noche, con la cara tapada, con armas largas. Deben producirle el auto, lo trasladan acá a la ciudad de Tandil. Y alojan en una quinta de fin de semana de unos buenos vecinos acá de la ciudad de Tandil, con descendientes, alcahuetes y con una empatía muy grande con la última dictadura militar, que ofrece su casa de fin de semana, paradójicamente situada en un lugar muy lindo de la ciudad de Tandil, a 200 metros de la ruta 226, con lo cual tengamos en cuenta el grado de impunidad con que se respiraba esos años en esta ciudad. Bueno, estos buenos vecinos facilitan esa casa quinta, que seguramente fue adecuada unos días antes para que funcione sistemáticamente un centro clandestino de detención. Testimonios en la causa hablan que no solamente mi padre había estado alojado en ese centro clandestino de detención. Bueno, luego de ser sometido a varias sesiones de tortura, logra burlarse de la muerte, ¿no? Logra burlarse del señor que tenemos acá sentado, que no representa más ni más ni menos que la muerte. Mi padre burla la muerte, creo que burló la muerte, hasta estos días sigue burlando la muerte. Mi padre sigue presente, no solamente en el corazón de todos nosotros, en el orgullo de llevar su apellido, sino también en todos aquellos trabajadores organizados que levantan su figura y la llevan como estandarte y como ejemplo de vida. En ocasión de esa burla, él logra escaparse, generando desesperación en la persona que tenía su custodia, a cargo de su custodia. Bueno, logra llegar a la casa de unos vecinos, Gulfoni, que se encontraba solo en ese momento. Él dice, él se presenta: yo soy el abogado Carlos Alberto Moreno, me tienen secuestrado en la quinta tabla. Gulfoni, seguramente por miedo, no le abre, y mi padre continúa la huida. Luego llega la hija de Gulfoni, el padre le cuenta con el relato de lo que había sido, y ven llegar al asesino junto con mi padre a la casa nuevamente. Le pide claramente que vaya a buscar refuerzos a la quinta de los Méndez, no le pide que vaya a buscar refuerzos a aquella quinta, sino que vaya a buscar refuerzos a la quinta de los Méndez. Bueno, se niega, el Gulfoni, tengo entendido. Mi padre, bueno, logra burlarse nuevamente. Bueno, ahí creo que hay un testimonio clarificador, que es el de Marchioni, que da cuenta y relata lo que aconteció en ese momento. Lo recapturan de vuelta, trae una piedra con una pala. Bueno, todas las muestras de valentía que solían poner ante una persona desarmada, torturada, debilitada, toda una lógica de política del terror, ¿no? Bueno, regresan a la quinta de los Méndez, y después ya no se sabe más nada de la historia de mi padre. Lo único que se sabe es que el 29 de abril de 1977 salió vivo de nuestra casa y se lo devolvieron a mi madre y a mis familiares en una bolsa de Consorcio Negra, tapada por una manta del ejército argentino. Y luego, bueno, las presiones que existieron para que ese cuerpo no vaya a ser enterrado en la ciudad de Olavarría, había cuenta de la conmoción que había generado la desaparición de mi padre. Creo, por los testimonios que juntaron a Olavarría, lograron firmemente su cometido de generar terror, porque con muchos vecinos que he hablado me recuerdan que en esos días repetían incansablemente: si se llevaron al negro Moreno, se pueden llevar a cualquiera. Entonces me parece que le salió redonda esa operación en función de generar terror e inmovilización en una sociedad activa de Olavarría, una parte de la sociedad activa. Bueno, luego lo que se conoce, mi padre enterrado en la ciudad de La Plata, nosotros desarrollando nuestra vida en la ciudad de La Plata. Año 83, bueno, en lo personal, bueno, en la primaria, acá justamente me está acompañando un compañero de la primaria, también hijo de desaparecido, que otra vez recordamos lo difícil que fue durante esos años, ¿no? Plena teoría de los demonios. Teníamos una maestra que nosotros nos queríamos sentar en algunos bancos de adelante, yo era corto de vista como mi padre, y la maestra junto con otra compañera, que éramos tres, decía: los hijos de los subversivos se tienen que sentar atrás. Y nosotros íbamos en tercer grado, cuarto grado, a sentarnos atrás. Lo que me obligaba a usar anteojos, hacerme cargo que tenía que usar anteojos desde muy temprana edad, cuestión que uno se resistía por una cuestión estética que tenía que ver con que era el único de la división que usaba anteojos. Quizás se hubiera solucionado si me dejaba sentar en el tercer banco. Bueno, la secundaria, retomando un poco también, voy a repetir, año 91, 25 la conformación de hijos, bueno, esta lógica llamada estructural, de cerrar la vía de la justicia legal, buscar la condena social, el scratch como mecanismo para lograr esa condena social, empezar a hablar de las escuelas, de quiénes eran nuestros padres. En un contexto muy difícil que tenía que ver con un indulto ya decretado, con un intento de reconciliación y pacificación, una reconciliación, digamos, planteada desde igualdad, ¿no? Una reconciliación con el terror. Nosotros nos negamos terriblemente, de hecho nuestras consignas son no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Esa modalidad de scratch lo trajimos a la ciudad de Tandil, aparte de una iniciativa de un grupo que se había conformado acá, un proyecto de una decisión de un colectivo de militantes de scratchar la casa de Emilio Méndez, cita en la calle Necochea. Yo decía esa idea, una cuestión que siempre fue muy difícil. Que cuando uno de los 16 años sabe quién mató a su padre con nombre, apellido y todo, fue una tortura permanente hasta el día de hoy. Creo que saber quién fueron los que privaron a uno de tener un padre, un compañero y un amigo al lado de uno, y saberlo con lujo de detalles, es algo que fue tortuoso. En lo personal, estoy hablando. Bueno, ese scratch al alcahuete del régimen, ¿no? Porque ya la definición sería un tipo que no tuvo más nada que hacer que ser alcahuete, un régimen, que a partir del cual brindó algunas condiciones materiales para que sea, que de otra forma no hubiera sido posible lo que pasó con mi padre, si estos personajes no brindaban su casa quinta y dejaban que las fuerzas armadas lo acondicionen para que funcione un centro clandestino de detención sistemáticamente. Bueno, en ese, creo que fue el año 2001, fue una noche con mucho frío acá en Tandil, éramos un grupo ahí en la plaza, fuimos a la calle de Cochea, los compañeros de Tandil hicieron el scratch. Luego nos dirigimos a una estación de servicio con 100 personas, cargando nafta, yendo al baño, comprando golosinas y demás, y el único auto que van los tres patrulleros que vinieron fue el auto que estábamos nosotros, los que habíamos venido de La Plata. Obviamente con el aspecto de, puede venir una movilización, nos preguntaban de dónde veníamos, hacia dónde vamos, nos tomaron los datos, algún compañero que justo estaba en el baño generó los dispositivos necesarios para que todos sepan lo que estaba pasando. Después de estar una hora retenidos en esa estación de servicio, nos dejan proseguir nuestro viaje a La Plata. Creo que nos han custodiado hasta llegar hasta la ruta 74, si mal no recuerdo, para agarrar la 29. Bueno, eso es el aire que se respiraba en esos momentos. Luego en el año 2000, en el año 2004, con la anulación de la ley de evidencia de vida, punto final en los derechos del indulto, una posición política asumida por el expresidente Néstor Kirchner, el transformar la demanda histórica de los organismos de derechos humanos y transformarla en política de Estado, nos permitió nuevamente a los familiares por tercera vez presentarnos ante la justicia para que una vez por todas haya justicia por mi padre. Tengamos en cuenta que la primera denuncia era el habeas corpus ante el juez Tagliere, de los abogados de La Barría, con Pocha Campo, la segunda fue en el año 84, ante el juez Ferro, bueno, la tercera sería ante el juez de instrucción Comparato, de Azul. Eso, la verdad que fue muy sanador en nosotros, pero no sanador digo, del costado del familiar, me parece que como sociedad hay un paso importante y una decisión clara en cuanto a, de una vez por todas, terminar con las políticas de impunidad inauguradas en la década del 80. Esto quizás con algunos problemas, hubo problemas en la instrucción, claramente, creo que fue una decisión política que a veces la ingeniería judicial no estuvo a la altura de soportar esa decisión política, no contaban con personal y demás. Esta destrucción empezó en el año 2005, estamos en el año 2012, vuelvo a repetir, a mi criterio, una causa que está por demás avanzada en cuanto a fijar las responsabilidades materiales en el asesinato de mi padre. Bueno, tuvimos que someternos de alguna manera a una nueva exhumación del cuerpo, al letargamiento, las cuestiones procesales que tenían que ver con la competencia al principio, que iba a Mar del Plata, que iba a Rafeca. Pero creo que la templanza que uno ha adquirido en todos estos años fue la única forma de poder soportar ciertas cuestiones que tenían que ver con algunas medidas judiciales que quizás se podrían haber ahorrado. Bueno, se viene con la elevación a juicio. Paralelamente, en Olavarría, mi padre, a un establecimiento educativo le pusieron el nombre de mi padre, colocaron una baldosa en el lugar donde fue secuestrado, hay un mural pintado con mi padre, hay un reconocimiento de mi padre. Cuando a mi padre lo matan, la transcripción textual, como hacían los grandes medios de comunicación en ese momento, era la transcripción textual del parte de guerra que plantea la Fuerza Armada: fue abatido el extremista subversivo, y no sé qué otro improperio más, en ocasión de fuga y demás. Hoy por hoy a mi padre, cuando se habla de mi padre, se habla del abogado laboralista. Creo que eso es una victoria en el campo de lo cultural, que no es menor. Acá esta cuestión de cambiar los significados de las palabras, esa herencia que ha dejado la dictadura de nombrar, de ponerle definiciones, algunas cuestiones, es una lucha que se da día a día, y eso es una lucha que como sociedad nos corresponde. Me parece que este juicio va a aportar muchísimo en ese esclarecimiento de lo cultural, de lo que realmente era no solamente mi padre, sino los 30.000 desaparecidos. Me permite preguntarle una cuestión que usted dijo. Testimonios que recogí a lo largo del tiempo me llevan a concluir que Amalia Lacroce de Fortabet y el coronel Premoli tendrían vinculación con el secuestro de su padre. ¿Cuáles son estos testimonios? A ver, uno cuando piensa que un régimen dictatorial perdura en el tiempo, puede sostener que el primer tiempo se puede mantener a sangre y fuego, ¿no? Pero después de determinado tiempo necesita generar mecanismos que generen consenso en la sociedad. Esos mecanismos los genera a través de herramientas. Las herramientas pueden ser los medios masivos de comunicación, con esto que estaba diciendo, de ponerle nombre a las cuestiones que estaban pasando para lograr legitimidad de la sociedad, y también tiene que ver con vastos sectores del mundo económico, sectores empresariales, en este caso el empresariado nacional, que a partir de determinadas políticas instauradas durante la última dictadura militar se vieron claramente beneficiados. En el caso de Loma Negra, si vemos el crecimiento a partir de la reforma del espacio urbano de la ciudad de Buenos Aires, con las autopistas y demás dadas en esos años, más la remodelación de algunos estadios de fútbol para el Mundial 78, claramente podemos dilucidar que esta empresa se vio claramente beneficiada. En ocasión del documental, respondiendo a su pregunta, la mayoría de los testimonios hablan que quién no sabe en Olavarría que la mano de Loma Negra estuvo en este secuestro. Si nos atendemos a un anterior secuestro, el doctor Guitosi, también patrocinante de trabajadores obreros, si nos atendemos a los informes de la Comisión Provincial por la Memoria, si nos atenemos a la persecución que sufrieron, el encarcelamiento que sufrieron miembros de la Comisión Interna, como el caso de Carlos Pineda, Carlos Pineda. Son muchos elementos que nos hacen, o por lo menos lo personal me hacen ver claramente la responsabilidad de los directivos de esa fábrica con el secuestro de mi padre. Las causas que llevaba a cabo mi padre tenían que ver con las demandas a estas empresas, y bueno, a partir, vuelvo a repetir, de todos estos instrumentos, creo que en lo personal que que Loma Negra y algunas empresas del sector tuvieron una responsabilidad grande en el secuestro y asesinato de mi padre. Lo que nosotros venimos a buscar acá es claramente que sea justicia. Yo no vengo a buscar solamente justicia por mi padre, quiero también justicia por todos estos trabajadores que fueron despedidos en ocasión de denunciar las condiciones de insalubridad y le fue despojado de su identidad de trabajador cementero, trabajadores que luego tuvieron que hacer otros oficios que cuando conocían y le quitaron su identidad. Convengamos que cuando se elaboraban las listas negras no era solamente para una fábrica, sino para todas las subcontratistas de la zona, que empujó y expulsó a estos trabajadores del circuito de producción del cemento. Quiero justicia, quiero que esto, lejos de pensar que es el final de un camino, creo que es el comienzo de algo que tiene que ver con empezar a transitar y empezar a volar en lugares incómodos, que tiene que ver con las complicidades civiles. Creo que está la oportunidad clara de echar luz sobre estos lugares oscuros. Creo que hay una oportunidad histórica de seguir contribuyendo a la memoria histórica. Hubo mucho dolor en el camino, mucha ausencia. Esa ausencia y esa angustia en lo personal siempre fue por lo menos apartada con el peso que tenía el orgullo de haber sido o de ser el hijo de Carlos Alberto Moreno, el orgullo de tener mi segundo nombre Facundo, en homenaje a Facundo Quiroga, el orgullo de poder transmitirle a mi hijo su apellido. Mi compañera, la madre de mi hijo, recuerdo que claramente que quedó embarazada en los días posteriores cuando que nos enteramos que estos sinvergüenzas habían sido imputados en la causa de mi padre. La voluntad y el deseo de ser padre me nació normalmente como a todos, pero lo pude realizar cuando supe que estos tipos iban a ser una vez por todas enjuiciados. El no haber tenido a mi padre al lado de la crianza quizás uno ya se acostumbró tanto a no tenerlo como su condición de padre. A mí me hubiera gustado también para reconocerlo como militante político, como reconocerlo como parte de una generación que reconocía sus derechos y estaba dispuesta a luchar por ellos, reconocerlo como un tipo con fuertes convicciones, reconocerlo como, según los testimonios, jugando al fútbol, era un número 7 encarador, sin vergüenza para jugar a la pelota, pero voy a repetir, muy amigo de sus amigos. Me ha pasado últimamente, estando en la casa de mis tíos, que sirvió como base de operaciones, por decirlo de alguna manera, en la realización del documental. Yo iba con mi compañera que me ayudaba a la realización de este documental, y una vuelta a la noche recibo un llamado, que apellido Isordi, el amigo, y me dice: tengo una foto de tu padre, con tu padre, él y Tata Tigri, quiero que la pases a buscar por determinado lugar, yo te la voy a dejar acá porque no me animo a verte. Yo en ese momento estaba muy cansado y le digo: dejar en determinado lugar, yo mañana paso. Y al rato se toca el timbre, esta persona me entrega la foto, que es una foto de mi padre muy temprana, muy joven, creo que la etapa de la secundaria, con saco, junto a Tata Tigri y esta persona. Y esta persona rompió en llanto medio que se desvaneció y yo quiero también justicia para los amigos de mi viejo. Quiero que esta persona también, que diferentes personas que cuando recuerdan a mi padre sufren desvanecimientos y demás, yo creo que primero por el recuerdo de mi padre, pero también por el manto de impunidad que vivimos hasta ahora. Así que quiero decirles a ustedes, jueces, que tienen todo el apoyo de nosotros, de nuestra familia, creo que el apoyo popular es claro en esta causa. Esa es una construcción no solamente de mi padre, sino de toda una generación. Seguimos creyendo en la justicia por la que él murió, lo creímos siempre. No vamos a cejar en la lucha por memoria, verdad y justicia. Confiamos plenamente en que ustedes nos van a dar un poco de paz en este camino. Y decirle a los asesinos que esa noche del 29 de abril se llevaron a un padre, se llevaron a un hermano, se llevaron a un hijo, se llevaron a un amigo. Pero lo único que no se pudo llevar o sacarme es el orgullo de haber tenido el padre que tuve. Radio Cumpa 90.1, Territorio Cultural, Frente Popular Darío Santillán.